Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y cuando llegan estas horas, esto quiere decir que llega el tiempo, el espacio del dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Vamos a escuchar a Luis, que estuvimos con él, grabamos esas palabras porque no podía estar aquí en los estudios de Radio Crash, y vamos a escuchar. Estamos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión. Y bueno, como cada jueves, nos va a hablar y nos va a informar de todas esas actividades que organiza el Ateneo Obrero. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pilar. Pues cuando quieras. Pues vamos allá, una vez más, y fieles a nuestra cita semanal, si no pasa nada. Verás, jueves 16, continúa lo que es la segunda parte del ciclo Buscar Refugio, Sufrir la Guerra, organizado por el Grupo Loterio Quintanilla, que en calidad de sección de educación de la Ateneo Obrero de Gijón, en la que también colabora y participa en esa organización Acción en Red de Asturias, pues tendrá lugar una mesa redonda, no, perdón, una proyección de documentales, que luego serán comentados por los autores. Uno de ellos es Relato de una evacuación, Nelly Fernández, es un documental de Alberto Vázquez, y Don Pablo Miajas, el otro, Maestro de Maestros, otro documental de Luis Felipe Capellín. Ambos son cortos, no demasiado largos, y posteriormente antes los presentarán los realizadores, y luego habrá un coloquio con historiadores y con la protagonista de uno de ellos, ¿no?, con Nelly Fernández. Esto será a las 7:30 en la Biblioteca Jovellanos. Y al día siguiente, viernes, también en la Biblioteca Jovellanos y dentro del mismo ciclo, de hecho es la última de las actividades, por lo menos hasta el momento, previstas para este ciclo, es una mesa redonda en la que se abordará el tema Republicanos en el exilio francés, con un subtítulo, Trabajo forzado y resistencia. Entonces ahí sobre todo lo que va a ser es testimonios de supervivientes de esa época, y bueno, pues un poco con la idea, como tienen estas jornadas, de recordar los padecimientos, sobre todo desde el punto de vista de la población civil, de lo que fue la guerra civil y en concreto en nuestra comunidad en Asturias, y con motivo de los 80 años de, no de la finalización de la guerra, sino de la caída del Frente Norte, ¿no?, de la toma de Gijón. Por variar de actividades, el viernes también continúan las rondas del Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo Obrero de Gijón, del que ya no voy a dar más detalles porque normalmente lo comentamos habitualmente, y que todavía le quedan algunas rondas, ¿no?, hasta principios de diciembre. Y luego la semana que viene, el martes, seremos fieles a nuestra cita del tercer martes de cada mes con el colectivo Astura de promoción de cultura asturiana, que con los que tenemos un acuerdo apalabrado de organizar una actividad, la coordinan ellos, en torno a diversos temas de cultura asturiana, ¿no?, en un sentido muy amplio. Normalmente el esquema es que un ponente ofrece una charla, una conferencia sobre determinados temas, y en esta ocasión el profesor Amable Concha va a intervenir en torno al tema de la posible, o una teoría posible que hay, de influencia de los vaqueiros asturianos en Estados Unidos. Una curiosa teoría que enlaza a los vaqueiros con el oeste americano, con el Far West, puede ser muy, muy interesante. Y en el plazo de una semana, pues es este el plantel de actividades que tenemos previstas. Bueno, pues nada, continuaremos hablando el próximo jueves, ¿no? Aunque es el festival, a ver, entre sesión y sesión, a ver, si no, para dentro de 15 días, ¿te parece? A ver cómo hacemos, a ver si encontramos un hueco y hablamos, y si no, lo que dices, también se puede aplazar un poquitín. Bueno, pues gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues estas eran las palabras de Luis Pascual, que nos hablaba de todas esas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Sisión. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.